Vamos a meternos en el tema que trae acá los compañeros, a Fabián Quiroga, que es delegado de Tersuave, y a Lalo Estrada Dubor. Buenos días, antes que nada. Buen día, Leonardo, buen día, Luis. El que habla es Estrada Dubor y nos va a saludar ahora Quiroga, Fabián. Buen día a todos ustedes y a toda su audiencia. Gracias por recibirnos. Luis, contanos cómo te enteraste. Bueno, el conflicto es público, pero... Bueno, yo estaba... No, ahí en casa de Pablo Espejo y de Silvia Maturana. Y bueno, suena mi teléfono y eran los compañeros que me contaron sintéticamente las penurias que estaban viviendo desde hace 5 meses en la empresa Tersuave, que está radicada en Villa Mercedes, San Luis. Y bueno, yo automáticamente me puse en contacto con ellos ayer. Los recibí en mi oficina de la Central de Movimientos Populares. Estuve gestionando reuniones con miembros del gabinete de primerísimo nivel que se van a efectuar en estos días. Y sería bueno que ellos nos contaran cuál es la situación de fondo que viven estas 150 familias puntanas, ¿no? ¿Querés arrancar vos, Lalo? Bueno, cómo no. Gracias. Hay un grupo de trabajadores de Tersuave que vienen cumpliendo funciones sindicales, aunque no todos ellos tienen tutela sindical, vienen haciendo algunos reclamos, y hace 5 meses atrás la patronal despidió a 12 de aquellos que vienen haciendo actividad sindical. Los trabajadores, debido a la última jurisprudencia que no permite el despido que por discriminación arbitraria de la patronal, claro, se resisten a este despido. Entonces la patronal hizo un lockout, cerró la puerta de la fábrica hace 5 meses, que aquellos trabajadores que no aceptan su prepotencia patronal le han suspendido todos los salarios, los han llevado directamente al hambre, con la total indiferencia de, o más, con la total aquiescencia del gobierno de la provincia. Eso te iba a preguntar, ¿qué hace el Ministerio de Trabajo de la provincia de San Luis? El Ministerio de Trabajo, que no hay, en San Luis no hay. No hay, Ministerio tiene Trabajo, nombre. Desapareció, claro. Ni siquiera hay una secretaría ni una dirección de trabajo, hay un programa de relaciones laborales, y bueno, el programa de relaciones laborales está totalmente a favor de la patronal y en contra de los obreros, y por supuesto la justicia de la provincia de San Luis, que es totalmente dependiente del poder político, tampoco hace nada en favor de los trabajadores, por el contrario. Hay experiencias en San Luis en donde los trabajadores han sido golpeados muy ferozmente por parte de la policía, con la orden del juez del crimen de la ciudad de Villa Mercedes. Entonces hay un ambiente de mucho miedo y de mucho pánico en los trabajadores por todo esto, pero asimismo hay una resistencia de 150 días de esta gente que está acorralada en contra del hambre y se ha constituido un poco en el símbolo de la lucha de los obreros en contra de las patronales tan prepotentes. En este momento toda la provincia de San Luis está pendiente del caso de Tersuave, y si la patronal pudiera imponer su prepotencia de sacar a estos 12 activistas sindicales, porque esa es la realidad, lo sacan porque hacen la defensa de los derechos de los trabajadores, habrá caído totalmente la lucha de los trabajadores en el campo de la defensa de sus derechos. San Luis es una provincia que viene siendo desindustrializada por el gobierno de la provincia de San Luis, entonces la mano de obra ha quedado muy barata, y bueno, ellos pueden darse el lujo de despedir a todos los trabajadores, total, cada vez consiguen más trabajadores por menos dinero. Estamos también con Quiroga, con Fabián Quiroga, que es delegado. ¿Es así como nos cuenta acá Lalo? Sí, es así. Realmente nosotros hemos entrado en un caos porque la empresa despidió a través de un pedido de premio de producción que hace 20 años que no lo pagaba y se comprometió en dar una suma en febrero. Hoy en día... ¿La empresa está radicada desde cuándo? Hace 20 años que está en Villa Mercedes. Empezó como compañía de promoción industrial. Y siempre no estuvo en emergencia la empresa, siempre estuvo produciendo al 150%. A pesar de toda la crisis, y muchos empresarios se agarran de eso, de la crisis, para despedir compañeros, y sobre todo en el caso de nosotros, la empresa estaba produciendo, hace un despido de 12 personas y cerró sus puertas. Hoy tenemos 150 días sin cobrar salario, nos han quitado 150 días, 5 horas. Sí, estamos así y realmente nos ha acorralado con el hambre, porque hay compañeros sinceramente que están siendo desalojados. También tenemos compañeros donde hay problemas, donde los padres o familia tienen problemas de cáncer, y la obra social a esto, al no aportar la empresa, tampoco la tenemos. Es por eso que hemos recurrido al compañero de Lía, para que esto tome publicidad acá en Buenos Aires. A lo mejor se lo pueden cruzar a Alberto Rodríguez, que anda por los canales y por algún... Sí, pero él va a hablar siempre de que todo está bien, y cuando la realidad lo está marcando realmente todo mal, porque el parque industrial a nivel en la provincia está siendo, se está produciendo arriba de un 20% de desocupación. Entonces está viniendo un caos muy feo. Estamos teniendo reuniones con distintos delegados de distintas empresas, y hoy en día a través de la Cámara de Industria los empresarios realmente están muy pendientes de nuestro caso, y es por eso que consideramos que no hay una solución para nosotros. Entonces estamos pasando la frontera de nuestra provincia para llegar acá a la MADE, que es digamos el Ministerio de Trabajo, y compañeros como Delía, que han estado en la lucha, y sobre todo que se defienden realmente al trabajador, que él lo sabe más que yo. Y bueno, y nosotros en este caso, aquellos delegados que defienden los derechos que tanto se digamos tardamos en la historia para poder lograr, y hoy defendernos nos están costando los puestos de trabajo. ¿Cuánto hace que está cerrada la empresa? Y ya cumplimos 150 días. ¿Y están las 150 familias sin trabajar? Sin trabajar, ahora, así es. La empresa sigue produciendo en otros lados, sigue produciendo en Mendoza, por eso no tiene inconveniente en cerrar 150 días. Produce en Mendoza, produce en la provincia de Córdoba, en la provincia de Buenos Aires, y muy probablemente con fuerte evasión impositiva, ¿no? Además, es una empresa que tengo entendido que exporta mucho al extranjero, ¿no? Así sí, es. Así es. Y que no se ha parado ni reducido su producción para nada, ¿eh? En ningún momento. En ningún momento. Paradójico, ¿no? Escuchar a veces las críticas que tiene el gobernador para con el gobierno nacional, algunas atendibles incluso, si se quiere, pero digo paradójico pensando en lo que pasa en la provincia, ¿no? San Luis, hay una fuerte desindustrialización, hay, además hay una voluntad política del gobierno de cambiar el rumbo económico de la provincia. No quieren que San Luis siga siendo una provincia industrial, quieren volver a una provincia pastoril en donde un patrón de estancia puede tener 1 millón de hectáreas, entonces ya no quieren mantener la provincia industrializada. Y todo esto es consecuencia de un programa de gobierno que hay que terminar con la industrialización en la provincia de San Luis, dejar 4 o 5 grandes fábricas y nada más. ¿Las instancias a las que van a operar aquí en Capital, cuáles serían? Bueno, estamos mañana a la noche encontrándonos con Guillermo Moreno, y estoy gestionando con la gente del Ministerio de Trabajo de la Nación también una reunión, porque es inadmisible que una fuente de producción como esta, que está exportando, que no tiene problemas económicos, esté sometiendo de esta manera a 150 familias argentinas. Es muy probable que Tersuave siga produciendo como bajo el amparo del régimen de promoción industrial, como si estuviera produciendo en la ciudad de Villa Mercedes, cuando en realidad está produciendo en otro lugar del país. Acá seguramente hay una fuerte evasión impositiva por parte de la... Bueno, seguramente esto se lo vamos a hacer también conocer por escrito a las nuevas autoridades de la AFIP. Sí, no estaría de más. Sabemos que también algunas autoridades han tomado noticia de esto, sabemos que también sectores sindicales, la CTA también. Estamos con la noticia de que Yagi también estaría enterado. También estamos haciendo una denuncia ante el INADI por la discriminación por la actividad sindical de los despedidos. Y también nos estamos teniendo el apoyo realmente que tenemos que tener los delegados y más los compañeros a nivel de, digamos, en este caso sería el secretario general de nuestro gremio. Claro. Porque a esta altura donde estamos y que no puede regir realmente el ministerio o la delegación de su programa en la provincia, no existe. Sí, yo lo que me preocupa y realmente me dolería es que las internas sindicales terminen postergando a las familias argentinas. Digo, no hay ninguna interna sindical que pueda generarle a 150 familias argentinas, sobre todo el interior de nuestro país, semejante padecimiento, ¿no? Y la humillación, Luis, de los trabajadores, porque para la empresa, al haberlo acorralado en contra del hambre, algunos trabajadores consigue que se nieguen de su posición dándole unos miserables pesos, ¿no? Así que los porteños y bonaerenses, cuando vayan a pintar en estos días, tengan en cuenta, y vayan a comprar Tersuave en las góndolas o en las pinturerías porteñas o del conurbano, tengan en cuenta esta realidad, ¿no? La actitud del gobierno de San Luis, ¿no?, de dejar de protegido a 150 familias. Realmente me parece que es una cosa seria, ¿no? Digo, que es ir contra de sus propios comprovincianos. Claro. Digo, más allá de una estrategia de volver al campo y dejar la industria, me parece que es una desconsideración tremenda, ¿no? Hay oyentes que se han comunicado, vamos a escuchar en el 5252-0740 sobre este tema. Hola, habla Daniel de Montegrande. Con respecto a este tema de Tersuave, San Luis, ¿y qué pasa con la CGT? No hay CGT local, la CGT de acá está al tanto, supongo que sí. A ver qué digan los compañeros. Un abrazo. Bueno, ahí tenemos lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, lo que pregunta el compañero, en Villa Mercedes ni en San Luis existe la CGT. Como realmente nosotros dependemos a nivel nacional, nuestro gobernador no deje que sacar nada dentro de la provincia, y un conflicto tan grave como esto no llega bien por los canales que tendría que llegar al Ministerio de acá de la Nación, ¿no?, que es a través de nuestro director general del gremio, porque ese es el aval que tienen todo trabajador, ya que hay un aporte, hay una cuota. Entonces, a nivel gremial, todo se centra acá en Capital Federal. Yo creo que tendría que ser el auge y el principal promover toda conflicto laboral, y más cuando se trata de aumentos salariales, y en este caso peor cuando hay un lockout patronal. En Villa Mercedes, que es donde está Tersuave, es la ciudad más industrializada de la provincia, no hay delegación del Ministerio de Trabajo de la Nación. La delegación que tenía el Ministerio de Trabajo de la Nación fue levantada por los Rodríguez A. En otro orden de cosas, también se comunicaron Mónica, Yoli, Graciela y Silvia, son nuevas oyentes, nos mandan saludos, comentan que están trabajando en una cooperativa, hace unas semanas, son de San Pedro, Isidro Casanova y de La Matanza. Bueno, salud, matanceras de San Pedro, del barrio San Pedro, seguramente. Un cariño grande a todas y claro, bueno, Casano, una buena jornada de laburo, ¿eh? Bueno, también tenemos otro oyente que se comunica por el tema acá que nos trae a los compañeros. Soy Roberto y quisiera saludar a los compañeros de Tersuave, brindarles toda mi solidaridad y decir también que sí, es cierto que están fabricando en distintos lugares, dejando de lado a sus trabajadores, pero ya empiezan a tener problemas de calidad y los comerciantes en eso se fijan mucho. Así que cuidado, que no se puede jugar indefinidamente con el tema de este. Chao, gracias. Bueno, le avisamos entonces a todos los comerciantes, a todos los que laburan, que están escuchándonos, atenti, ¿no?, con la calidad. Si ustedes nos permiten, queremos hacer notar que los trabajadores de Tersuave tienen mucho miedo porque la justicia es instrumentada en contra de ellos y están esperando que de un momento a otro algún juez que responda a las órdenes del gobierno ordene el desalojo violento de la puerta de la fábrica de los trabajadores con represión, como ha pasado en otras oportunidades, por ejemplo, con los trabajadores municipales, con los trabajadores de Pagoda, que fueron violentamente reprimidos por la policía de la provincia de San Luis. Bueno, la es Lalo Estrada Duor. Sí, la casa de San Luis, que está aquí en Ascuénaga y Santa Fe, es muy bonita, tiene unas vidrieras muy lindas. Si los trabajadores fueran desalojados por la fuerza, y por ahí acá en Buenos Aires se enoja mucha gente, y esto generaría... ¿No es que sos un piquetero? ¿Viste? Digo, la verdad, de 1890 a la fecha, ciento y pico de años de vida del movimiento obrero argentino, en todas sus etapas, calidades y formas de organización, siempre en todas las etapas se tienen que vivir oprobios como este. La prepotencia de los que más tienen, la prepotencia de las patronales, y esa prepotencia muchas veces articuladas con el poder político de turno. La verdad, lamentable. Y bueno, ante eso la clase obrera ha desarrollado anticuerpos. Los anticuerpos son el paro, el piquete, la marcha, el repudio, la protesta, hacer conocer lo que sucede. Todos los instrumentos que tenemos los trabajadores y la clase para desarrollar este y rechazar este tipo de cuestiones. Así que Fabián Quiroga, Dago Estrada Dubur, cuenten con este espacio para lo que sea. Vamos a ir siguiendo cómo se desarrolla este conflicto. Les agradecemos por haber venido. No, muchas gracias a ustedes por recibirnos y a toda esa audiencia por escucharnos. Muchas gracias a ustedes. Buen día.